Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsih ri kak chikel cholchi nukari maya cholchi ahshimulew ya trupeyoh ratri ya chompa kachapul katok ruinak ri kak chikel cholchi ribuj ya jovesh hunga wachibel ru wachibel ri abujil dpi rajlabel rinit o rtu chukana tohkan hukar makuk Ochina ben junga toto benik paruiri kachapel. Lichin jubachi rutihor, katampe, pacochoch, pacasamahai. Barrio Asunción, napei sacaset, lichini kilómetro 87.1 parinabe, lichin ritinamit y shimche, rutinamitar oco. Katayompa 4219-9488, chukati kirel yatsiban patakoyal. Jare, jurutihol nu yachive. Rica chiquel cholchi. Honi malig rutili wich chachalal. Hanila ni kek avo mach chiveru marisch ope va vekik in chupam rejun katsi honemre. Rejun si honemre, hak a rica chiquel cholchi rinu nukope. Richin kiri, hantapek a kori kachapul. Va ve chupam rejun talutzigre. Chupam rejun ihre, hak abo mach kachire, rejun imalikta lutzigre, rumando yak ih, richin, hak ashah wabe, junka ikatzig, ketamari rejkalem, junta lutzig. Rumak arihan tapen hak abo mach chikerije, rumak a, nkiyakuchok a, ruman kiyakisamah, richin apon, shap a kuchita nari ruchok a, rejunta lutzigre. Rikak chikal cholchiri shibetaman, rirusamah. Hantapek a un mayo un samur paruiri kachapul. Richinkiri un kiyirri kachapul. Richinkiri ronohel kari taktsig, ronohel ripanopal rik opa halahor taktinamit. Un kamoluruchi. Chishashe hun kachikel nubung apo. Ketamanchi halahor halahor rikatsin hakusar shap akuchitana. Ok ihtinamit rik ihtsig en kikusar. Chupam chirijun tinamit, maketamanta achken kabiritzig. Hakarijun rusamah nubirikak chikel cholchiri chinka, mayesach tarina oh, mayesach taritzig. Chikiriroh chukan ketamah apok ikinri kachalal, chukari kachalal, nketamah kikinroh. Birish nkatsingi shoyon pa kak chikel cholchi tibanahunimaluh utzil, kischo el pa 4219-9488. 4219-9488 Hakare rirajila paro yoni balari kakchikel cholchi. Chokan kayaro tijol chive, chiri kakchikel cholchi, korachochke la, ishimche. Toka chive, pa ishimche. Kela chupam rina beh beh, rin beh anig, pa dinamit ching, ishimche. Choka, rikakchikel cholchi, koka iru karu samahay. Kohun kela tzologia, rihun chik, Oche nakoh, jalan kan kacing mereka itu keroka sama kah diciri kak cikel cuci, diciing aris cuka, iya apa ni ciri, aceh di kelas nakoh, ya tigir iya apa ni kawinak, dieko San Pedro, diukup iya cara ciri, iya apa ni diciing Sumpango, diciing Chua Rancho, diciing San Juan Zacatepeques, diciing Armita, rumari kohun roka sama kah kela. Chenakoh, chuka, kelatzologia, kochikhun. Nkatzink achi konohel rikachalah leko kela, tzologia, eko suchite pekes. Yaponta richri, mi nkatzink chike, rikachikel cholchi. Chupam rehunk ihre kak amonk ape, hun tzihonem rikin rinan, ishnal amrosia kuma. Achikek ariha yishtarish wakami, rikahun nim ishok. Ihre tamapal rico. Rijanu ya tijonik richir kachapul, Pajun ni matihopil que la pajotol que la Estados Unidos yochachre. Chocano ya tijo nik babe y shimulef yalange berirusamahrija. Nimri samahko paruka. Lumarin kahoyok tijorikin rehun igre. Napiel kakochi yochijon apuhup a parviri kasamaha kamompero liwinaki. Rishibeta manchi konohel konohel kakamompehun kasamah. Chashek akochi nketamah. Achigeri kasamahro. Ikal ikal na pompa kaholom, na pompa kakaslem, risamah kia onkang pakaa. Rikatit ka mama, hantapek a, skichop, shemayong, skikanoh rupeyar riching a, skipung apoki samah chuch rikater wacholef. Kichkariroh wakami, kokachin kakanoh apori, samah kia onkang. Lumari, kokachi, jepel, jepel, jepel yohmayo. Kokachi yochopon. Richin katamach ka ari yosamuh, kochin katihoki, machok takirin peri na ohpa kaholom. Kokachin katihoki. Kotihonikrin kapun, kikin rikatit ka mama, kirikate katata. Richin katamach vi, rinabielta kasamach. Chuka, tekyokpe patihopul. Nkatsita po achikeri samahang kahong kapun. Yokbek a patihopul, nishke halahoho rupanikil. Stapeta na rehunti honikre kichin rikashlani. Ponkatsink achka bakak aslem. Ronohero nohel kochin kayarek kalem babe. Hunchik, kokachin kayik kakush. Kokachin kabih roh yoktikir. Oren kanaka chiroh sharoho maya yocha. Haron kakasah kakih. Ngabih, ahi maitikirta numayin shang maya. Koren katsutapori kashlani jebel kisamahko. Loh, magitarin aponch kawich. Numariko kachin kayik kakush, kokachin kabih roh yochtikir choka. Roh yochsamuh, ron katih kakih, nkatihoh ki. Ronohel kare, kokachin katung. Richin kirin kayik kakush. Richin kirin kilhun kebel kasamah. Richin kiri utsun kapuncheri kak aslem. Kayef nubung apoch kawich kachalal. Kayef kayef. Poyochtikir. Rok isna, rok onababe. Hampek ahuna rikashlanish kahok ashok kiyakan. Hampek ahuna rije. Shoki kusah richin renki punki puak. Roh, kayef, kayef, shab unpe ojerkan. Roh, yocharu mari katit ha mama, achi el taroh. Luma, ronohel kadi, kikuisah perije, roh kochi, nkayarej kalem chuka, nkapunche chel taroh. Lumari roh kakochi, jepel nkapun apori kasamah, jepel nkapun apocheri kakaslem. Chupam rehun ikrek a. Nkajo yoxtihorik ingrinan Ambrosia, Ishnal Ambrosia Kuma. Rejastu tzihok chike riruk aslem, achke ntajin nupun, achke riruro yalpal. Lumak arikach alal, tashkoxtolimpe, shkoxtihorik ingrinan Ambrosia. Kishkanahka mabete bana utzil, jare shkoxtolim. Thank you. wiki chilapano tinami hebespo po katampe kere niña chawe honos na ho Cachiquel Cholchi, comunidad lingüística Cachiquel. Se esconde en el temazcal. Yo le insisto en decir, me pesa su actuación. Lo ideal es compartir lo grande de mi amor. Chulita linda, ven hacia acá, que yo te daré todo mi amor. Hola, licenciada. ¿Cuánto tiempo de no verte? Guacamín, can hola, chignabirpe. Hay que modernizarse. Los tiempos han cambiado. Y yo ya soy un profesional. Y nuestro idioma debe ser el castellano. Rinji chompacaslan. Chukak ojun jebel nutijonik. Man romata rimanin kusaktari kakchikel chabel. Domajariki chabel nute nutata riguatit numama. Harat, can kitsigrinabir. Jarejun rutsig rikakchikel cholchi. Kakchikel rikasheel e kakchikela rikahotay. Hanila Matios chive kachalar rumarisko na beki inchupam rejun katsihonemre. Bakamik ankaho, yochtihon rik ingrinan, ishnal. Hakareri shutsihochke. Tipanak autil. Hakashatihuba, hunka irutsih. Nan ishnal. Hanila Matios chave rumana sipa hunka I chutiramachikeri chin yochtihon. Tabanakahuni maluhutil. Tab ichike, achikeri abirat, akuchicha dat petenukvi. Bueno, en la Pejrin y en la Junajú, o Nikibir, Santa María de Jesús, Chile, Pacachlán, o Pacachetas, Junajú, Lupiri, Nutinami, y Nakajari, por Jai, Tabijo, Ripangán, o Antigua, Covid, Chuchiri, Cuyo, Junajú, por Cambia, Agua, en Viche, y Nachilarim, y Chilashinalashvi, Nubi, Ishna, Aregutz ni na bejmuch ki gutuchwench ki abi ambrosia y a calendarico y mancanta ki no gush ni bir ambrosia no bi poi toxi weta marchi y schnaf no bi y shi weta marcha chikere calendri no bi candila y kiko to ne kachi ni wech ni bish y schnaf chui achken kaviria bi ri schnaf Utska, ri ishnas, ish, karenu shees ri ishok, ishtan, y nas, rereko, pakan, kopas, no kahuk, ishin, ojas, toro mari ishnas, y pakashlan gariri no vieh mujer de maíz, tanto han mila, kikotem ni makashan ri no vieh ishnas. Achike ana ograt paruvi, rimayata kabiaj. Y no rixi en dos metatamas, los esri canao, a cuchillo petenatui, a chique que calengri, catit camama, a chique rucuan at maya, to nahuila pe, los esri a caslin, en dos nahuil los esri a caslin, ya quito na nazijo y nabir y ya quito nabir y abir. to harire khalin to na wetama akuchi atpetena fui achike ashe achestin ingachikel to wetama wakamichi wi ingachikel o akuchi petena fui i wasit no mama hampena ke khalin hampena ke tamapas hariri kiko tempan kush achike asamahradnan shashiketa manchi ya pe pajotor Biti kirel tana tsi hochi keta pa nani malo hutsil. Kutska. Ri no samach rin na ehli babe pampan. Babe shimulef. Min kutri kata pas chike. Ekih minaki. Na ehli ti honela. Ek ori ti hoshela. Pero chiki vetsin toh ye peri ach pahotos. Ninya ti honik chike ri ti hoshela rin. Cajón y que tamaj de cachapa. O machacheta ni cajón y que tamaj, ni cajón ni que set, achique teraj, ruk amun, o achique ruk ellas, ni samaj ri cachapa, es el toque ya tijo. Tojariri no samaj rin babe, achistari pa junio, pa ruguacrik, o pa ruguacrik, junio, julio, en cabir chere, jare y samajo de pa pan, y cari, y pe pa jotos. Chila pahun ni matejobas rubi a Universidad de Tulane o Tulane University. Chila y pegui niñari tijonik, chikeri etamenela ni pijindroma etijochela o nikinuk, rikisamah chirij ri chapas pahalajok taktinamit, pahalajok halajok ruachulev. Tohun chikeri chapas ni ketamah rije, harikas chikel irin nikut chikive chikiva chirije, ni kachapas kachikve, hariri musamah pahotos, chupani ni matijo pasre. Inkipir chirik umbi ah, chanin ketamah el rikachap ulta kiyapeva ve ishimulev, kitsihri? Bikini musamah nubanum pe achelta juguinak juna kikin di hoxelarere Roma na behiko kira nipaz. Rukan mikatxiki betxizti hutsa bat maiap, kakoru xeez, kakoru kaslen, i kasna txako hoz, i hobabe, to hariri hozkan mikherixe, hariri mitzet, hariri nikirajik, niketamak, Riru peyachi ni ketamah, espero ri chupan ri kabu. Roma ri doctora Maxwell, Vishal Kudit Maxwell, ri ha shunuk, riru peyach ri tijonik, ri achike shak na yanate, achike na pan, achike tzik na kut chikivech ri tijoshela nate, y keri ekaf na shim, ri tzik chikivech ri tijoshela, y querer eje mi pequeña y paz y equipot mi equipan de tijonic pero mamá se acepta una pecha que jare rescalegre de quire manipanta para caich apalcheta y shim maíz la lamanak humus ni quitzet rige acheta ni shim y ni quichap ni quitzet y todo lo que oparubir y shim rere ni que tamás se jare y shim entonces ochiri di rachipas o col chiri ishim pakega di chini ketama jari juru peya pero di chini kapanala rija shushim acheta ni tzikotaje tikiri kejeloni di kejeloni kupanima a patu takif patu a om shesheta na bih sakek a shakik a o shukokaka na kochi na pangro nohez achez ni kapan patak katinamit Porichindala, ochi nakayachi kabacha konohirti tijonela, tijoshelare nakayapari tijonik, achiken kabih pakatinami. So, achis chiken kibih riach, chikas o riach kumalapa, riach ishinche, riach bakim, ri Santiago Zacatepeques, riach nutinami. So, nohirtalani kutsi chikibes, irihe ekaz, ekaz, nikihakri kishikir, ini kicap janin romane kapan khatel ta masheshit zakel ka da zawel jut fadiyash manak kochin kapan bikin ronobel kalkush kochin kapan paitsanem kochin kapan anin anin kochin kapan ekafeka ikere dije niku niki kokopaki kush bichin keta makro mohe ikere niketa machanin pawaki bukti frie pebabe pangan niketa mahel ri achiapi nami achikana banda panna a akuchia pevi toshikatsu impati nami achika samakh na bajo na rodogela ni ach digo chirehe dokunika chofla samakh babe onati konik babe panna Yoxtihon ho bache kriken ni nana isnal tas khotsolimpe. Makami yoxpen khakasha hun qaqohom. Kiskanah kan mabeti bana hun ni malh utsi. Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. Matías Chávez Nana rumaron ojerina oj y atajina tijoj, chiquecho pamre hong ijere. Makamik aka hoyok si hong hub achika wikin, tamanani malo utzil. Achika na ohko wikirat parubiri kachalal rimanyech otachik pa kachapul. Nabeh, rinni ich chi iri kachalal chi. Katsinet na matamach, kayi, ushi, kahi, bo ochap. Achikeruma, y achikeno banchalo. Achikeruma, rumari aholom ni hakatah. Na wistru ki alfro no beti koch, wach nu wach nu yer tokran, agotamah na bifru bifu, wach nak, koba beiko kena. Chupani na bella chapas, chupani rukan chapas, o chupani rosh chapas. Y chuka, virat na bajo, na achirra kachapas kachiken, reja chapas kachiken, panu dinamitri, humbi, hubar bishi. Kela batzologia, humbi du bishi, y humbi ho juntak tzik, manro no gilta. Pugirat ya tikir ya tzikon kikiri guinakia, zoologia, aja ashmitari, o acherta San Juan Zacatepec, San Pedro Zacatepec, los navija chiken kuna tuj, echa, y que la pajuna kui chiken ne panatajka, o chiken a antro no gilta la, to shashiri kinde de minatzo que va a ver, un nim, nim, etamabash patakastu. Shashirere, unkatsu kekwale, ibini kapan chukuru kancha, basa njeri kashlan, dobi yoktikish ni kakashak ki tzikhi gunaki, yoktikish lo tzikhon ki kiri gunaki, ibini kapan ikhun chkanchi, unkapan chukun aleman, okun franzer, kun chichapa, lala nuya khani, lakum chuka, nuya ketamapar, nuya acherta nubish, ndok nakhak chikhukai, yatikishna tetronofes tiguachina que cochi pareja y yatikishna pirki y yatikish yatikon kiri yonaki jari y uchopa. Sheshe hun tichapas agotama? Sheshele mahun chica kuchin nasi lo huevi, bo vi agotaman hun kayi o shichapas, jari han pena, nuya agotamapar, nuya rescalem a castren ya aquí potna pan a chiqui pandigo en aquito que pe vale vino a echar que ari con petana francia po ni chon kashlan po con patana italia ru ru chapas que ari italiano po ni chon mabe pa kashlan vino no capan al pero po con anchi ni pe pa katina mit ire taman ka chiqui ma con kayef no panchuel chuech ni tihon ki kine kamina y yo y po Takuyunan, rikin de asamah, chia bepa hotor, jantape, rata beta maña chopa, anchi? Tinto tope, tinto tope, paja, weta mango pa, y te quis chique, ni vija, sacar cash, torrij cash, copaca. Y quere y vini bajo continuar mi bajo ni que tú continuar no cachlan güey o chica ni bajo para no ya qué te quieres ni mal quiere vayin camta pa un lejas que es más abir pa cachar porque en dos una deja a cerca cerca no te chique no te digo nada y hago es pa ey y quiere pa anchina abir good morning o good morning ni bish que la quiere pa español cariri o pa kashlan a viejo buenos días o buenas tardes. Todo y todo aguetaman lo no es la atko aven a viejo sa kashlan o sa gertata. Atko pangan, atko a shmitan a viejo buenos días, buenas tardes. Y atko que la pajotón a viejo good morning, a viejo chiquiri buenaki. Chalín ni que jotopari ki huachi y atkitsugan ki viejo ay. Tapi ni bibir rumah main kelat ni bang rumah pesta ik kelat pero untuk nabi kumur ni cike ya itu kan ini bibir kumur ni to ya kiko rumah nak kelawi tadi di wetaman kubari. Hanila Matius Chavenan rumari atsih resipahkan cike rehung ikre tapi anak util kacap engkang cike re kacalal rietahin yokik asah rehung ikre. Kiko rumah wakamin kopa y cachiquel chonchi, hueca manchi fue un malo samar de manatajuave, y cateta de cachalaf de yojitzet, o de yojitkashar, usta y ejes preocupar chocar de chini que tamar, o chocar en mi cojejo, y mucho chocar de chini que tamar de cachapas, Intiyai kush tiyai wan lomare pakonchik pekche tawach iringi ki koti kowabe khaniglani matyo shikh chepane khoni malakhife iringi ki koti kowabe to mi khazat khiri ke hopach vakta pish kopte khonch kobe khanila matyo sh yishin chapekh chik khonch uchik pekh matyo sh khanila matyo shireri nan ishnal rumachu tsikhokan khala khotkhna okhchike Choka, Hanila Matios Chiverish, Rumashish Kohagik in Chupam Rehun Katsihon Nemre. Yishkoyop Eka Hunchik Ig Babe, Richin Yoxihon Hubachik, Pakachabul. Yoxoyan Chikach Alas, Nirukush Kahrukush Ulef, Nkatatakan, Paik Aslem. Nikaraibertish Koheta Kan Hunkaina Och Panik Aslem, Richin Hak Eir Sahre Kachabel. Mantimestah yohiwakashah wawe chupan rehunta lucigre la hunchik apokuftir. Hanira ni ramateo shirchiwe rumashish kohekikin. Ekakchikelari kashe es, ekakchikelari kajotai.